K, I, M y N son números enteros, entonces K por M, N es múltiplo de 84. Múltiplo de 84. Y luego dice que si X1, Y1 y Z1 pertenece a S y X2, Y2, Z2 pertenece a S, entonces la suma también pertenece a S. Bueno. Vamos a responder esas preguntas en dos. Ya, para responder todas esas preguntas, lo primero que voy a hacer es resolver el sistema. Eso es lo primero. Que z es igual a menos 6x menos 5y sobre 6, por ejemplo. Y de la otra ecuación, 5x más 3y más 4z es igual a 0, ahí también puedo despejar z. Y en ese caso z vendría a ser igual a menos 5x menos 3y. Todo dividido sobre 4. Pero como son iguales, entonces menos 6x menos 5y sobre 6 tiene que ser igual a menos 5x menos 3y sobre 4. Lo multiplicamos en aspa y cambiamos los signos al mismo tiempo. 24x más 20 por y es igual a 30x más 18 por y. Pasamos a restar acá. 2y es igual a 6x. Y es igual a 3x. De acuerdo, ya tenemos que y es igual a 3x. Lo siento, chicos, disculpen. Ya hemos encontrado de que y es igual a 3x y ahora lo que hacemos es... Gracias, chicos, gracias. Ahora lo que hacemos es hallar z. ¿De acuerdo? Vamos a hallar z. Z es igual a menos 6x menos 5 veces y, pero y es 3x. Y todo esto sobre 6. Ahí te sale menos 21x sobre 6, o sea, menos 7... x medios. Entonces tenemos x, el y es 3x y el z es menos 7x medios. ¿De acuerdo? Y z es menos 7x medios. Para evitar trabajar con fracciones, para evitar el trabajo con fracciones, lo que podemos hacer es esto. A x lo llamamos 2t, por ejemplo. Si x es 2t, entonces y sería 6t. Y z sería menos 7t. Entonces ahí tenemos las soluciones. Las soluciones son todos los pares ordenados. Perdón. Las ternas ordenadas que tienen esta forma. 2t, 6t, menos 7t. Todas las ternas ordenadas que tengan esa proporción 2, 6, 7 van a ser los elementos del conjunto solución. Para todo t que pertenece a los reales. Porque t puede ser literalmente cualquier número real. ¿De acuerdo? Entonces todas las soluciones... tienen la forma 2t, 6t, menos 7t. Entonces la primera es evidentemente verdadera. S tiene infinitos términos. S tiene infinitos elementos. Segundo. Dice, si x y z pertenece a S, entonces rx, ry y rz... también pertenece a X. Y hay diversas maneras de cómo demostrar que eso también va a ser verdadero. Una de ellas es utilizando lo que acabamos de cumplir, de lo que acabamos de demostrar. Si X, Y, Z pertenece a S, eso significa de que debe existir un número real, llamémosle alfa, debe existir un número real alfa tal que X sea 2 alfa y Y sea 6 alfa y Z sea menos 7 alfa. ¿De acuerdo? Debe haber algún alfa real, algún número real alfa, tal que X sea 2 alfa y Y sea 6 alfa y Z vale menos 7 alfa. La pregunta es, entonces, ¿quién sería RX, RY, RZ? Bueno, en ese caso vendría a ser 2 alfa R, 6 alfa R y menos 7 alfa R. Lo cual se puede traducir, si es que a este alfa R le pones otra letra, por ejemplo, imagínate que alfa R le pones teta, teta y teta, entonces este conjunto está así, ¿no? 2 teta, 6 teta y menos 7 teta. Y ya que RX, RY tiene esta forma, RX, RY, RZ, entonces, ya que tiene esa forma, entonces pertenece la de segundo a S. La de segundo. ¿De acuerdo? Pertenece a S. ¿Cómo hemos demostrado que si X y Z pertenece a S, entonces RX más RY más RZ también pertenece a S, sea cual sea el valor R real? Bueno, lo que hemos hecho básicamente es decir, si X y Z ya pertenecen a S, entonces necesariamente deben tener esa proporción de 2, 6 y menos 7. ¿De acuerdo? De 2, 6 y menos 7. Entonces debe existir algún número alfa real. Debe existir algún número alfa real en el cual se cumpla, el cual cumpla que X es 2 alfa, Y es 6 alfa y Z vale menos 7 alfa. Reemplazando esto en el RX, RY, RZ, nos damos cuenta que al final aparece un 2 teta, 6 teta y menos 7 teta. Y la conclusión de eso vendría a ser que básicamente también pertenece a eso. Tercero, si K, M y N pertenecen a S y son enteros, entonces K, M, N es múltiplo de 84. A ver, si K, M, N pertenece a S, entonces debe existir algún beta que pertenezca a los reales, tal que K es igual a 2 beta y Y es igual a 6 beta y Z es igual a menos 7 beta. ¿De acuerdo? K, bueno, no, acá es KMN, ¿no? Acá es KM y N. Pero si son enteros, si K es un número entero y N también lo es, si K, M y N ponemos entonces si, sí, pero si M y N pertenecen a los enteros, entonces M más N también pertenece a los enteros, ¿cierto? M más N también pertenece a los enteros. Eso significa que 6 beta menos 7 beta sigue siendo un número entero. Por lo tanto, beta no pertenece al conjunto de los números enteros. Beta pertenece, perdón. De acuerdo, beta pertenece y por lo tanto KMN vendría a ser 2 beta por 6 beta por menos 7 beta. Lo cual sale menos 84 beta al cubo. De acuerdo, menos 84 beta elevado al cubo. Y ese sería para el problema número 1. Y la última también es verdadera, por si acaso. tiene una demostración muy parecida a la número 2. Esta demostración parecida a la 2. ¿De acuerdo? Y acá la respuesta era verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Problema número 2. Dice, la solución del sistema es... Pero cuando yo veo que esa es la solución del sistema, cuando veo que XY es igual a 3, 0 más T por menos 2, 1, entonces cuando a ti te ponen eso y te dicen que T puede ser cualquier número real, o sea, T simplemente pertenece a los reales, eso significa que hay infinitas soluciones. Eso significa que hay infinitas soluciones. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ahora, y si hay infinitas soluciones, el determinante de A tiene que ser cero. Aparte, tiene que, en cuestiones de gráficas, una gráfica tiene que ser encima de la otra. O sea, más o menos así. A ver, lo metí de una forma. ¿De acuerdo? O sea, dos rectas, una encima de la otra, ¿no? En realidad son la misma recta. O sea, acá, ¿qué me dicen? ¿El determinante de A es diferente a cero? No, es cero. Y el sistema corresponde a dos rectas que se intersectan en un punto. Esto es, o sea, la demás. Oye, todas son falsas, ¿no? Todas son falsas. Ya, y la pregunta es, ¿y por qué no? Y la respuesta es, lo que pasa es que, el determinante A tiene que ser cero, no puede ser diferente de cero. ¿De acuerdo? No puede ser diferente de cero. Siguiente problema, problema número 3. El problema número 3 me menciona a dos sistemas de ecuaciones. Un sistema que se le ha llamado asterisco y otro sistema que se le ha llamado doble asterisco. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes se dan cuenta, el sistema asterisco es un sistema de 2x2 que tiene dos ecuaciones. Que tiene básicamente dos ecuaciones. Sin embargo, esto también se cumple para el sistema 2. La diferencia es que el sistema 2 tiene la misma ecuación, tiene la misma segunda ecuación que el sistema 1. ¿De acuerdo? Tiene la misma ecuación que el sistema 1, pero la primera ecuación es la misma. Pero aún así, vamos a poner, notemos que el sistema 2 o sea, el sistema con doble asterisco tiene a una ecuación. Que se obtiene. Que se obtiene del sistema 1. De acuerdo, que se obtiene del sistema asterisco. que el sistema... doble asterisco y asterisco tienen las mismas soluciones. Y son simultáneamente compatibles determinados o indeterminados o incompatibles. Y lo que ocurre es que, o sea, el sistema 2 en realidad es lo mismo que el sistema 1. Son sistemas equivalentes, así se le llama, son sistemas equivalentes. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque en la primera ecuación que tiene el sistema 2 no es nada más que el cuádruple de la primera ecuación que se ve restado en la segunda. Es el cuádruple de la primera que se le ha restado la segunda. ¿De acuerdo? ¿Qué me dicen acá ahora? Profesional. Simultáneamente compatibles determinados o indeterminados o incompatibles. Ya. Primera pregunta, si el sistema de ecuaciones lineales asterisco tiene solución, entonces ambas tienen las mismas soluciones, verdadero. Segundo, ya ese recontra falso. En realidad faltó un 4. Tendría que haber sido así. Ahí está. Ahí ha faltado un 4. Y me dicen, si el sistema de ecuaciones lineales no tiene soluciones, entonces el sistema doble asterisco puede tener al menos una solución. Falso. Si la ecuación de asterisco no tiene, ¿de acuerdo? Si el sistema asterisco no tiene no tiene soluciones, entonces el doble asterisco tampoco. ¿De acuerdo? Entonces el doble asterisco tampoco. La respuesta sería verdadero, falso, falso, así que la clave sería avión. Avión, solo uno es verdadero. ¿De acuerdo? Solo uno es verdadero. Ese es el problema número 3. Problema 4. El problema 4 dice: ¿para qué valores de A el sistema es consistente? Indique el mayor valor de A al cuadrado. Y acá hay un detalle muy importante. ¿De acuerdo? Acá hay un detalle muy importante. Si ustedes se percatan, la tercera ecuación no es nada más que la suma de las dos primeras. En forma indirecta. Repito otra vez. En otras palabras, la tercera ecuación no es nada más que las dos primeras. La suma de las dos primeras. Indirecta. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que mientras no haya ninguna contradicción, ese sistema va a tener infinitos elementos. El conjunto solución va a tener infinitos elementos. Ahora, pero también puede ocurrir que sea incompatible, ¿no? También podría quizás pasar de que es incompatible o algo por el estilo. ¿De acuerdo? Algo por el estilo. Entonces, para que esto se pueda cumplir, para que esto se cumpla, lo que sí o sí tiene que suceder es que A cuadrado menos 3A te salga igual a menos 2. A cuadrado menos 3A tiene que ser igual a menos 2 para que sea consistente y así haya infinitas soluciones. Y así haya infinitas soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es esta, ¿no? Tú tienes un x1 más x3 que es igual a cuadrado, tienes un 2x1 más x2 más x3 que es igual a menos 3a, y tienes un 3x. Pero mira, ¿qué pasa si sumas esto? Si sumas esto, te va a salir 3x1 más x2 más 2x3. O perdón, más 4x3. Y eso sería a cuadrado menos 3a. Pero por dato del problema, 3x1 más x2 más 4 veces x3 es igual a menos 2. Entonces, a cuadrado menos 3a tiene que ser igual a menos 2, ¿de acuerdo? Para que se cumpla la consistencia. Porque déjame decirte que si fuese otro número que no sea menos 2, no, nada va a salir bien. ¿De acuerdo? Nada va a salir bien. De hecho, no va a haber soluciones, ¿no? No va a haber soluciones. Eso es a menos 2 por a menos 1, que se le queda a 2, o a vale 1. La clave sería la letra C. Se viene el mayor valor de a cuadrado, por si acaso. Mierda. Se viene el mayor valor de a cuadrado. El mayor valor de a elevado al cuadrado. Ya, muy bien. Vamos a continuar. Problema número 5. Dice, determina el mayor valor de X en el sistema. Ya queríamos acá, restamos. Se me ocurre restar. Podríamos restar. A ver. 10 o 20. Primero voy a pasar a multiplicar ese X. X al cuadrado menos Y menos 6X es igual a Y al cubo. Ahora sí, llevado al cubo. Ahora acá pasamos a multiplicar el Y, XY cuadrado más 24Y igual a X al cubo. Ya, ahora, lo que a mí me gustaría mucho es tratar de formar algún binomio al cubo o algo por el estilo, ¿de acuerdo? Sin embargo, como que no se puede, ¿no? Tendríamos que multiplicar por 3, pero si multiplicamos por 3 estamos moviendo todo. Ah, ya la vi. Acá ya la vi. Vamos a separar este menos 6. Del primero, menos 6x es igual a y por y cuadrado menos x al cuadrado. Y a la segunda, no le hacemos nada. O sea, el menos 24y, perdón, más 24y tendría que ser igual a x por x al cuadrado menos y cuadrado. ¿Qué pasa si ahí nomás dividimos? Si ahí nomás dividimos, me va a quedar menos x sobre 4y igual a y sobre x por menos 1. Porque esa diferencia cuadrada se cancela, pero va a quedar menos 1. Chicos, ahí sale que x al cuadrado es igual a 4 veces y cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, tenemos dos opciones. Que x sea igual a 2y o que x es igual a menos 2y. ¿Qué pasa si x es igual a 2y? Si x es igual a 2y, pues se puede tener 2y por... Si x... Si x es igual a 2y, entonces voy a tener 2y por y menos 6 igual a y al cubo sobre 2y. Y ahí me va a salir, a ver, 2y cuadrado menos 6 por 2y, bueno, el y se va, me queda y cuadrado. Sería 2y cuadrado, 4y cuadrado menos 6 sería menos 12 igual a y cuadrado. 3y cuadrado es igual a 12, y cuadrado es igual a 4. Me han salido dos opciones. Y puede ser. O Y puede ser menos. Ahora, X es 2. Quiere decir que X es 2Y. Si X es 2Y. 2 y 4. Y cuando Y sea menos 2, X sería menos 4. Se pide mayor valor de X, el mayor sería 4. El mayor sería 4. Entonces, ¿qué es lo que hice? Simplemente operé las fracciones y luego separé a los números, al menos 6 y al 24, los separé para luego dividirlos. Bueno, para luego dividirlos. Muy bien. Dice, la ecuación matricial tiene infinitas soluciones para n valores de lambda. Pero si nosotros multiplicamos esto, vamos a tener aquí fila por columna y eso me tiene que dar lambda por x. O sea, fila por columna, 1 por x más 4 por y más 1 por z. Fila es igual a... fila por columna es igual a columna, igual a x. Igual a acá, 0x más 2y más 3z delta es igual a lambda por 10. ¿De acuerdo? Eso vendría a ser igual a lambda por 10. Y luego finalmente tenemos 0x más 0y menos z, que es básicamente lambda por z. ¿De acuerdo? Lambda por z. Y bueno, ahora es una cuestión de pasar a restar y que me quede 1 menos lambda por la derecha, hermano. Acá es 0x más 2 menos lambda por y más 3z igual a 0. Ya está. Entonces, para que hay infinitas soluciones que tienen que ocurrir. Para que haya infinitas soluciones, tiene que ocurrir que el determinante tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Para que se cumpla, ¿de acuerdo? Para que se cumpla que hay infinitas soluciones, entonces debemos exigir que el determinante del sistema sea igual a 0. Entonces, ese determinante debería ser 1 menos lambda, 1 menos lambda, menos 1 menos lambda, 0, 0, 0. Ajá. Ahí está. Este determinante tiene que ser igual a 0. ¿Saben qué puede ser ese determinante? Lo bueno de ese determinante es que... Bueno, acá creo que lo he copiado dos veces, ¿no? Mucho chicos, se borró. Ya de frente, ya. X más 4y más z es igual a lambda x. 0x más 2y más 3z es igual a lambda por y. Y 0x más 0y más z, bueno, menos z, es igual a lambda por z. Ahora es igual a lambda por z. Le vamos a pasar todos a restar. 1 menos lambda por x más 4 por 10 más z es igual a 0. En el otro caso pasamos a restar lambda por 10, va a quedar 0x más 2 menos lambda por 10 más 3z es igual a 0. Y en el otro caso sería 0x acá sí. Hola, 3 cuarenta. Menos 1 menos lambda por 0. Y ahora ese determinante tiene que ser 0, ¿no? 1 menos lambda por 2 menos lambda por menos 1 menos lambda tiene que ser 0. ¿De acuerdo? El determinante del sistema tiene que ser 0. Para que haya infinitas soluciones, tenemos que exigir que el determinante del sistema sea igual a 0. Entonces ahí no sale que el lambda puede ser 1, puede ser menos 1, puede ser 2. Ya está. Ahora, 3.41 de la tarde. Y la solución es para n valores. Bueno, esos serían los n valores. 3 valores en total. tres valores serían en total. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente. Siguiente. Y a ver, problema 7 dice: si el sistema en x, y, z, z igual a bx más c, y es igual. De cada otra vez tenemos que ordenarlo. Reordenarlo. Primero, a ver, menos bx. Está, luego acá menos cx más y menos az, y el otro debe ser x menos c por y menos b por z es igual a z. Ya está todo ordenado. Ahora el conjunto solución puede tener un elemento, no sé. Pero todo eso se puede averiguar menos x, ¿no? Calcular el discriminante. ¿Cuál es el determinante del sistema? El determinante del sistema sería el determinante de una matriz, que va a ser menos b, menos c, menos 1, menos c, 1, menos a. Aquí había algo que corregir. Acá es 1, ¿no? Y acá es menos a. Ya está. Entonces, ese determinante vamos a calcularlo, a ver qué sale. Va a salir, a ver, b cuadrado más c cuadrado más ac menos menos 1 más menos ac y más menos bc cuadrado. ¿De acuerdo? Menos bc al cuadrado. Y bueno, ahora lo operamos, pues, ¿no? Eso sería, qué raro que no aparezca un menos a. Ya, bueno, no importa. Me voy a quedar entonces b cuadrado más c cuadrado más ac más 1 más abc menos, por menos más, bc cuadrado. Ya está. El conjunto solución puede tener un elemento. Claro que sí, el 0, 0, 0, por ejemplo. Pero la pregunta es, ¿tendrá más? El 0, 0, 0 sí cumple. Pero la pregunta es, ¿otro valor cumpliría? Acá es más 1, ¿no? Menos a z más y. Ya, vamos a calcular nada más. Ahí había puesto un signo más, así que un signo mal. Así que lo operamos. Ya, eso es el b cuadrado. Eso, distancia, la fuerza eléctrica. C cuadrado más ac. Menos b cuadrado. A ver, b cuadrado. C cuadrado. Por eso, me sale 0,5. 1. Es la fuerza. Ya, 1, ¿qué más? AC. Y acá, y el BSD cuadrado. BC cuadrado. Aunque sea con signo menos, ¿no? Y ya, pues, chicos. Y ya, pues. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer si ya tenemos el determinante del sistema? Bastaría demostrar que ese determinante nunca puede ser cero. Vas a demostrar que ese determinante nunca puede ser cero. Eso es lo que faltaría demostrar. ¿De acuerdo? Oye, ese terminal está bien calculado, porque hace rato lo estoy calculando y la verdad que no. No sale nada más. A ver, menos 1. Acá es menos AS y menos. Que bueno, al final se van a terminar volviendo en más, ¿no? Pero igual, muy bien. BC, AC, AB. Creo que la última está mala. Me parece que la última está mala. Me parece que no debe ser C y más BZ. Creo que debería ser AY más BZ. A por Y más B por Z. Ah. Daisy Senti. 0,1 metro. Ya bueno, en fin. Acá es menos, entonces me queda B cuadrado más C cuadrado más AC menos 1 más AC más BC cuadrado. Ya estaba pensando quizá buscar alguna factorización, pero la verdad es que está un poco complicado. C cuadrado. Ya no, me parece que la última debería ser X igual a A por Y. Me parece que debería haber sido así. Ya, me parece que el enunciado debería haber sido así. ¿De acuerdo? ¿Qué me dice el profesor? En vez de Z, de menos Z no sería más Z, ¿dónde? Ah, sí, acá es más Z, sí. Arriba sí lo corregí. Arriba sí lo corregí. Sí lo llegué a corregir. 225 sale. Esa corrección, pues chicos. Recuerda esa corrección. Ya, ya, bueno, chicos, creo que ya. Yo me retiro, que quiero descansar un poco. Les prometo recuperar. Bluetooth mode. AUX mode.